cotorrearle aquí estoy pues. Conmigo terraclero ya que no habla inglés. Vivo condenado, trabajo como un buey. Me han cagado en esta vida al derecho y al revés. Les digo al italiano y al portugués, al turco zapatero y a doña Inés. Y en el departamento que me alquile, me echan pa' la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada, meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente amontonada, con frío todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuento una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con cara de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Me gusta la cotorra, me gusta la cotorra, me gusta la cotorra. Pagan hoy y no llegan a mañana. No puedo ni tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi madrecita tanto que se afana pa' montar la olla a la palangana, saltando en los mercados igualito que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro pana, te lo juro pana. Dígame el precio que está el café, la leche, la maraca, el papel higié, tomate, papa, queso barato se ve solamente en avisos de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familias de caché. Esta gente que quiere bien no lo sé. ¿Será que nos acostumbremos por ahora a no comer? ¡Sí como bien! ¡Sí como bien! Me gusta la cotorra, me gusta la cotorra, me gusta la cotorra, me gusta la cotorra. Subieron los condones, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobús y de carro. Y el cinturón, yo me lo amarro, no me he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro. Y uno no sabe ni dónde queda el baño. Pásame el carro, pásame el carro. ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendí una vela a San Pantaleón, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero que arregla esto, creo que está de vacación. O se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! Me gusta la cotorra, me gusta la cotorra, me gusta la cotorra.